hoy se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero que me quiera como buen día, soy, San Pedro. Estamos nuevamente desde La Correntada en este programa que hemos dado en llamar Generando Espacios. En esta mañana gris, media húmeda, media lluviosa de primavera, hoy 30 de octubre, 9 y minutos. Y nuestro programa de hoy, Generando Espacios, se suma a La Correntada, nuestra FM comunitaria, con un llamado profundo a nuestra conciencia votante. Nuestro país nos convoca a pensar profundamente en nuestro voto, a poder votar no solo por un arrebato o por lo que dicen los medios o porque te cansaste de lo que se oye en los medios, sino a poder pensar las causas, los motivos de nuestros votos. Este momento implica que nuestro país toma un rumbo por 4 años más, o sigue un rumbo o toma otro. La Correntada existe hoy como una construcción comunitaria, una herramienta de transformación, de comunicación popular, gracias a la Ley de Medios. Esta ley, por su 33% del presupuesto que antes estaba monopolizado, distribuye en todo el país alrededor de 20 proyectos de radios comunitarias que existen en el 2015, que hoy antes no existían. Es un espacio enorme que se generó desde un proyecto nacional y popular de país. Se generaron espacios de independencia económica por el no al ALCA. Quizás cuesta tomar conciencia de la presencia del Estado que distribuye en el pueblo y que llega a los hogares, que llega a los niños en la asignación universal, a los abuelos en la jubilación, a tantos sanpedrinos que hoy pueden tener su vivienda por el plan Procrear, a tantos jóvenes en su Progresar y en sus computadoras. Son políticas públicas que llegan a los hogares y que le dan al Estado este rol de protección. El otro país, el país neoliberal de Macri, no le va a dar este rol al Estado. No le dará protección ni políticas que garanticen los derechos que hoy ya hemos conquistado. En fin, hay que reflexionar y saber qué vamos a votar a nivel nacional. Ver nuestro país, ver cómo estaba nuestro país antes y cómo está hoy, ver qué modelo es uno y qué modelo es otro. Hay que ver al otro país, el que no se ve en los medios de comunicación, el que no tiene expresión y a veces quizás tampoco conciencia.

Esta renovación en todo el sistema del ferrocarril contribuye a que los usuarios viajemos más seguros y a colaborar con las economías regionales en el caso de los trenes de carga. También ya está en funcionamiento el centro de monitoreo de trenes para controlar en directo la velocidad, el recorrido y la distancia entre las formaciones del área metropolitana con el fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios. El tren es tuyo. Cuídalo. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación. Bueno, hoy acá en Generando Espacio estamos acompañadas por dos amigas conocidas de acá de la cooperativa y del programa Fines. Hola, Moni. Hola, ¿qué tal? Y hola, Silvia. Hola, buen día. Buen día. Bueno, chicas, la idea un poco hoy es conversar con ustedes desde este programa para que nuestra audiencia también comparta cómo ustedes llegaron al programa Fines, ¿no? En el que están, y que cuenten un poquito de qué se trata también el programa Fines, porque mucha gente no conoce exactamente de qué se trata el programa. Yo llegué al programa Fines porque tenía, cuando se lanzó este proyecto, yo tengo casi 40 años y dije, ¿por qué no? Está bien que yo trabajo, tengo mis hijas, tengo mis nietos y nunca pude hacer terminar el secundario. Digamos, para mí terminar el secundario es una meta. Claro. En mi vida, porque tengo mi trabajo, tengo mi familia y bueno, lo tomé como una meta que quiero alcanzarla. Buenísimo. ¿Y pudiste conectar con este programa? ¿Cómo te enteraste, Moni? De este programa me enteré viniendo acá a Canaletas. Uh-huh. Cuando estoy cursando la escuela, nos enteramos de este programa que hay. Buenísimo, buenísimo. O sea que es como lograr algo que era una cuenta pendiente. Sí, algo pendiente en mi vida que lo tenía para mí. Para vos, para tu persona, como ya más allá de madre o de esposa, algo muy personal, me imagino yo, ¿no? Sí, era algo mío que me faltaba y bueno, acá estamos y ojalá podamos cumplirlo. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y vos, Silvi, cómo fue? Bueno, yo fue porque, o sea, la gente de mi generación, yo tengo 47 años y éramos muy pocos los que podíamos estudiar, o sea, la clase media. Solamente la clase media baja, ¿no? Porque trabajadora o no. Sí, o sea, antes te pedían libros, no había fotocopias, todas esas cosas. Y bueno, después, bueno, estuve siempre criando a mis hijos y no tenía tiempo. Hasta que, bueno, un poco como Mónica, es una meta que uno quiere cumplir de terminar el secundario. Y nunca es tarde, o sea, lo que este proyecto es para eso, ¿no? Uh-huh. Para que todos los que no lo pudieron hacerlo, o sea, lo puedan cumplir ahora. Es una de otras cosas buenas que tiene el gobierno nacional también. Uh-huh. Claro, que todos tengamos educación y abramos un poco nuestras mentes. Exactamente. Es muy importante escucharlas porque cuántas personas debe haber todavía, ¿no? En nuestra ciudad inclusive, que no pudiendo haber hecho su estudio secundario de adolescentes, tienen hoy la posibilidad a través de este programa de educación, que es para terminar el secundario en 3 años, y ustedes en esos 3 años vienen ¿cuántas veces acá, en este caso en la sede de la cooperativa? ¿Cómo es la cursada que ustedes realizan? Bueno, venimos dos veces por semana, desde 6:30 a 10:30, y durante 3 años. Claro. Bueno, ¿y cómo es la experiencia en sí de estar viniendo a las clases? La experiencia, porque mientras ustedes, supongo que sus vidas continúan con sus problemas, con sus cosas, y aparte la escuela, ¿no? O sea, ¿cómo es esto de ponerse a estudiar a los 40? y bueno, yo ponele entre trabajo y trabajo cuando tengo examen, me hago los machetitos y voy estudiando, y por ahí cuando me pongo a estudiar me causa gracia porque digo, mirá lo que estoy haciendo. Fue muy difícil porque, bueno, yo terminé 7º grado cuando era muy chica y, bueno, me costó. Claro. Me costó inglés. Inglés, wow. A mí matemática. Sí. Matemática. ¿A quién no le cuesta inglés y matemática? Yo creo que son clásicos insufribles de no, cualquier... Pero bueno, esta clase lo que tiene que los profesores, o sea, se adaptan mucho a nosotros que somos adultos. Uh-huh. Y nos explican muy bien, o sea, no solamente tenemos materia como cosas de la sociedad, ¿no? Claro. Que por ahí no la tenemos muy clara y hay gente que dice, no, yo política no, no, yo esto no, y te terminás enganchando. Ajá. O sea, está buenísimo. Claro. ¿Reflexiones o a qué materias te referís, Silvia, específicamente? Y lo de derechos humanos, se trata también un poco el tema de saber elegir, uh-huh. A qué gobierno elegir, o sea, pensar, sí. Nos abre mucho la mente. Uh-huh. También vos, Moni, decías algo importante, que es esto de que, claro, cuesta un poco arrancar, pero se puede, ¿no? Sí, se puede. Por ahí es la vergüenza que decís, uy, soy grande, y decís, voy a ir, y yo me encontré, o sea, en mi comisión, la más grande que hay soy yo. Después son todos chicos, y yo al principio decía, uy, ¿cómo voy a hacer? Y la verdad que me adapté muy bien a ellos y ellos a mí, o sea, nos aceptamos como... Yo me río con ellos como si yo tuviera 20. Y ellos se ríen con cosas mías como si fueran adultos. Así que... Qué bueno lo de la risa, porque sería que les da alegría estar haciendo esto, a la vida cotidiana de ustedes. También les da alegría estar en el programa Fines, venir a las clases, reírse con los compañeros. ¿Les cambia la vida? ¿Les cambió la vida empezar a hacer el programa? Sí, a mí sí, mucho. Te podés dar más con la gente, es como que es de otra cosa. Uh-huh. Bueno, buenísimo. Y ahora sería bueno también compartir que nosotras llegamos a conocernos esta semana porque ustedes están haciendo un trabajo, ¿no? Dentro de lo que es la cursada, en una materia que no sé cuál es específicamente, ¿están haciendo un trabajo de género? Sí, sobre violencia de género estamos trabajando. Ah, mira, ¿en qué materia, Moni? No se acuerda. Derechos, lo que pasa es que se unieron dos materias. Ah. Y bueno, y ahí hicimos este proyecto. Este proyecto es una integración. Claro, que en sí no se llama nada, se juntaron dos profesores y estamos haciendo este proyecto de investigación. Y uh-huh. ¿Y cómo surgió la idea de hacer un proyecto de investigación sobre género? ¿Cómo fue? Bueno, porque se escucha en todos lados, todo el mundo habla, pero realmente las mujeres no están muy informadas. Uh-huh. Claro. Bueno, y entonces de ahí fue más para informarnos sobre todo sobre la ley, sobre las diferentes violencias que hay, qué pasa con los niños dentro de las parejas que son violentas, diferentes temas que abarca la violencia de género, que nosotros cuando decimos género pensamos que es un golpe hacia una mujer, pero en realidad es un golpe hacia toda la sociedad y la familia incluida, entera. Claro. Y Silvia, hasta ahora, ¿qué es lo que fueron haciendo en este trabajo? ¿Qué pasos fueron dando en este trabajo que están haciendo? Y por ahora son entrevistas, o sea, lo charlamos mucho entre nosotras, formulamos preguntas que, bueno, después vamos haciendo, vamos investigando. Bueno, no sé, Mónica, vos que estás más... Sí, bueno, lo que hacemos en realidad es también hablar con personas que han sufrido la violencia de género. Hablamos las diferentes ayudas que tienen, quiénes las ayudan, cómo, las trabas que tienen. Uh-huh. Porque en sí, por ahí se habla mucho de las leyes y todo, pero las mujeres tienen muchas trabas al momento de hacer las denuncias y todo eso. Le piden, por eso quizás es que a veces muchos no se animan, le piden testigos, y por sí. Ahí la gente no se quiere meter, y pienso que eso es una traba también. Sí. Que antes la mujer hacía una denuncia y te la tomaba un oficial, o sea, era como que te sentías muy incómoda. Ahora está la oficina de la mujer, que te trata un oficial mujer, podés hablarlo, tenés psicólogas que te contienen, hay un número que es el 144. El 144 nacional. Si vos estás sufriendo en el momento, podés llamar y hay gente que te escucha, que te puede guiar qué hacer. Uh-huh. O sea, el tema está que no hay que tener miedo. Claro, claro. Es difícil salir de esa problemática. Uh-huh. Cuando vos tenés a alguien al lado que te está maltratando. Claro, y no tenés personas que te estén ayudando, claro. En todo caso. Pero también lo que comentaba Mónica, o sea, las dos comentan aspectos que son re importantes los dos. Por un lado, los cambios que hay, que hace unos años no existía. Uh-huh. En la Comisaría de la Mujer, que es un logro en San Pedro de este año. Pero también lo que decía Mónica de que, suponiendo que una mujer hoy logre llegar a esa instancia de la denuncia, que hay que juntar bastante coraje para lograrlo, y sobre todo si estás sola, ¿no? Encima después tenés que ratificar tu denuncia, sí. Y buscar testigos, o sea que no es fácil, ¿no? No es fácil también por lo económico, porque una mujer sola, o sea, que está teniendo su hogar y está sufriendo violencia de género, por ahí tiene miedo también de no poder mantener a su familia. Esa es otra de las cuestiones. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Porque no es solamente denunciar, es el día después, los hijos. Sí. Aparte que cuando la mujer denuncia no es rápida, digamos, para que la persona salga de la casa, la exclusión del hogar no es rápida, eso lleva un tiempo, y mientras tanto la mujer tiene que seguir conviviendo con la persona violenta dentro del hogar. Sí, igualmente es mucho más rápido ahora, sí, que antes. Antes. Sí, sí, sí. Sí. Y además se tiene que ir confirmando, ¿no? La mujer en su decisión y en, sí, poder sostener, sí, su decisión. Sí, cuesta mucho uh-huh. la decisión, pero bueno, tampoco es bueno para los hijos que estén en un hogar violento. Claro. Porque eso, cuando son grandes, le trae sus consecuencias. O sea, les cuesta mucho a los chicos después razonar y no ser violentos como fueron sus papás. O sea, porque la mamá está permitiendo eso también. O sea, siempre hay que pensar en un conjunto, en familia. Uh-huh. No solamente en una pareja, sino en los que nos rodean. Claro, las consecuencias en los chicos, sí. Y también, y la mujer sola teniendo que hacer frente al marido violento. Uh-huh. Que, como ustedes decían, es un proceso largo, porque sí, no es solamente lo físico, sino en lo psicológico. Uh-huh. Un hombre que humilla a una mujer constantemente trae consecuencias, o sea, de poder razonar y cambiar esa vida, ¿no? Sí. Porque una mujer queda atenida a un hombre que todos los días te está martirizando. Exacto, uh-huh. Porque es imposible que se dé la violencia física sin la psicológica, sí. O sea, vienen de la mano y las heridas, esto que vos decís, ¿no, Silvi? De que las mujeres, uno se siente totalmente debilitada, sí. O sí, te debilita. Te parece que es imposible, ¿no? Ese sentimiento de que parece que es imposible salir de esa situación por lo económico, porque te tratan de inútil. Y realmente, por eso nosotras desde el movimiento, que también es un tema que estuvimos hablando el miércoles en el programa Fines, vemos que una fuerza de la mujer está en esto que estamos haciendo, charlar juntas y juntarnos. Así que vamos a ir a un tema musical y vamos a continuar profundizando en estos temas que nos convocan de mujeres aquí en San Pedro. Porque así lo diste yo. Somos los amantes. El amante. Se le escucha cuando llega con sus dos manos abiertas, sus ojeras bifurcadas, sombra gris de la belleza. Huele a goma desangrada, a caminos que se cierran, a pestañas empapadas, a memoria y lucha nueva. Cómo baila, cómo canta, cómo habitan las miradas, cómo danza la esperanza. Como danza la esperanza. Correntada, 92.7. Bueno, volvemos a Generando Espacios. Para todos les recordamos que se pueden comunicar al 437-393. Aquí nos atenderá nuestro operador Gustavo Díaz, que le agradecemos siempre que está con nosotros firme al pie del cañón, y al 1556-6376. Y también tenemos una página, la FM La Correntada, una página de Facebook, La Correntada FM Comunitaria, donde también podés expresarte y comunicarte con nosotros. Y Generando Espacios tiene esa idea, ¿no? Que es armar lazos, generar espacios, en este caso, entre esta FM comunitaria que está recién nacida, porque nosotros hemos empezado el 9 de julio, o sea que es un bebé, podríamos decir, pero estamos muy contentos de tener esta posibilidad de ir armando lazos entre mujeres, entre grupos, entre personas. Y hoy especialmente con Silvia y Moni, que están en este grupo del programa Fines, haciendo un trabajo de estudio sobre el tema de las mujeres. Y también estos lazos que hoy podemos establecer entre estas mujeres estudiando, cumpliendo sus sueños postergados, empoderándose. Y en San Pedro hoy tenemos también un movimiento de mujeres, que es el movimiento de mujeres Minerva Mirabal. Este movimiento también está recién gestado, nació por los primeros días de marzo, abril, y la necesidad misma, ¿no?, de las mujeres y de quienes trabajamos con mujeres cotidianamente, creo que por fin nos ha hecho parir, realmente parir, este agrupamiento donde están convocadas todas las mujeres de San Pedro, de todos los barrios, y que uno de los objetivos que todavía no hemos cumplido, pero que nos proponemos, es que también al agruparnos podamos llegar a las mujeres de las localidades, por ejemplo, de Tala, de Gobernador Castro, y empezar realmente a hacer un tejido muy fuerte de las mujeres entrelazadas para, primeramente, conocer nuestros derechos, después hacerlos valer en nuestros lugares, y también estar juntas para protegernos entre nosotras, ¿no? Porque, no sé, ahora les voy a preguntar cómo ven ustedes la realidad de las mujeres hoy, pero a pesar de todos los avances, como que se pone difícil, ¿no, chicas?, la situación de las mujeres. ¿Qué situaciones les toca ver a ustedes o han recogido a través de este trabajo que están haciendo, que viven hoy las mujeres o que están viviendo ya hace? Bueno, mira, nosotros en la investigación estuvimos viendo que lo que más me impactó a mí fue que se hacen 5 denuncias diarias sobre violencia de género, sobre maltrato. Y bueno, me impactó mucho porque yo digo, si esas son las denuncias, ¿cuáles serán entonces el resultado de quienes no las hacen? Te impactó mucho porque impactó estás hablando mucho de la localidad nuestra, sí, de San Pedro. De la localidad de San Pedro. 5 denuncias diarias se hacen sobre violencia, sobre maltratos, golpes. Y pienso que las denuncias se hacen cuando ya no se da más. Así que eso me impactó mucho. Sí. ¿Y cuánto trabajo nos queda para nosotras contenernos entre nosotras, Moni? Porque una vez que denuncias, también estábamos hablando, ¿no?, todos los problemas que siguen una vez que uno denuncia. Sí, yo a veces pienso y como mujer me siento por ahí, lo que sentía mientras hacía el trabajo es impotencia, porque pensás cómo podés ayudar, qué es lo que uno puede hacer como persona. Y bueno, esta es una buena forma, que salga a la luz, que alguien lo dé a saber que hay mucha gente que ayuda, como el Grupo Minerva, como otras instituciones, que hay psicólogos que las pueden ayudar a las mujeres, a los chicos, y que no están solas. Ahí está. Entonces, un poco, yo también estoy feliz en este momento de estar charlando con ustedes, porque en el mismo conocernos entre nosotras, se da la posibilidad de que, por ejemplo, en el movimiento nosotras nos planteamos, chicas, que hacer un encuentro mensual, ¿viste? Una vez por mes, hacer un encuentro donde convocar a las mujeres para que todas se vayan como enterando de esto, porque si bien ya circula en algunos medios o cuando fue el día del 3 de junio que fue la marcha, pero hay muchísimos barrios y mujeres donde todavía no se conoce, no se conoce. En otras localidades como Gobernador Castro, Río Tala, qué bueno que pudiéramos llegar a todos lados, ¿no? Con esta propuesta de, claro, de escucharnos unas a otras y poder contenernos, y que muchas mujeres no conocen nuestros derechos. Claro, entonces es ese trabajo lo tenemos que ir haciendo e involucrándonos, porque en realidad necesitamos de todas, o sea, que estemos presentes, que estemos saliendo de nuestras casas, porque si nosotras nos quedamos en nuestra cocina o en nuestro problema personal, no podemos encontrar la salida, no podemos encontrar. En cambio, de esta manera, el hecho de decir voy a hacer un secundario me da la posibilidad, y ahora un movimiento de mujeres donde nos podemos relacionar y trabajar juntas por nosotras mismas y por otras mujeres. Ese es el trabajo, digamos, que nos convoca, y que si bien estamos mucho mejor que hace 10 o 20 años atrás, legalmente hoy podemos... Esto costó desde que Evita dijo que la mujer tenía derecho al voto, o sea, ¿cuántos años pasaron? Uh-huh. Y vamos muy de a poco, pero vamos avanzando. O sea, no es solamente en el hogar, sino en la sociedad. Estamos en una sociedad muy machista también. Exactamente. O sea, como que la mujer no puede llegar muy alto. Y sí podemos. Claro. ¿En qué otros planos lo ves, Silvia, esto que decís? Y estamos también investigando en lo laboral y en la sociedad misma. O sea, que tenemos que... ¿Por qué tenemos que ganarnos un respeto que ya lo tenemos? O sea... Nosotras pensamos y actuamos como una ciudadana. Tenemos el mismo derecho que... O sea, no hay hombre, mujeres, o sea... Sí, como que una cosa es el derecho que ya tenemos adquirido, claro, digamos, por ley, y otra cosa es la realidad, donde hay que seguirla peleando todos los días, ¿no? Todos los días es una lucha, sí. Esto que decías, tenemos una sociedad bastante machista, y si bien hay nuevas generaciones, estamos, por ejemplo, el movimiento está haciendo unos trabajos también muy interesantes en las escuelas con adolescentes, porque los adolescentes están pidiendo a gritos que se trabaje el tema de la violencia en los noviazgos. Sí. Los chicos se relacionan, arman sus parejas, tienen sus relaciones sexuales desde los 12, 13 años, y ya empiezan a vivir situaciones de violencia. Entonces, sí, pero ellos mismos están pidiendo a sus docentes, al movimiento mismo, nos han pedido ya en 2 o 3 oportunidades que el movimiento vaya al encuentro de esta realidad que ellos quieren hablar, que quieren solucionar, cómo ayudar a sus amigos o cómo meterse, y varones, inclusive, adolescentes que están pidiendo ayuda, de decir, no quiero hacer lo mismo que hacía mi abuelo, que hacía mi viejo, con mi mamá. Esto está pasando. Es por lo que yo te estaba contando antes, que, o sea, vos estás en un hogar de padres violentos y los chicos van absorbiendo todo eso. Y después no es que ellos quieran ser violentos, pero lo llevan incorporado porque es así como ellos se criaron. Claro. Es un círculo. Es un círculo, sí. Es una enfermedad que si se trata a tiempo puede tener solución para esa persona, para la persona violenta, porque a quien le llega la agresión, si uno se aparta de esa persona, terminó el problema. Pero esa persona sigue, el agresor sigue en la enfermedad y, o sea, crece con esa enfermedad y va a tener problemas toda su vida, pero pienso que tratado a tiempo tiene solución. Claro, esto que vos decís de como de más chicos, ¿no? Poder sí, sí, y porque es un círculo criado en familias violentas, ellos, para ellos es normal que si la novia no hace lo que él dice o si no, sí, o trata de absorberla o poseerla para él está mal. Y la mejor, o sea, su única salida es el golpe, pero porque se crió así, porque lo vio así, y pienso que tratado a tiempo tiene solución. Uh-huh. Y entonces diríamos que hay un avance, ¿no? En esta conciencia de los chicos pidiendo ayuda, sí, y una posibilidad de cambio, pero también es necesario un trabajo grupal, ¿no? Social, para cambiar esta forma de vivir, porque si no se reproduce todo el tiempo. Sí, sí, yo pienso que como está incluida la materia sexual en los colegios, tendría que estar la materia incluida en algún rinconcito sobre violencia. Quizás no llevarla tan de género para que los chicos no se sientan género, ellos se piensan que es sobre solo la mujer. En realidad género es todo, abarca los niños y las mujeres. Exactamente, uh-huh, la relación, ¿no? Sí, entre sí, sí, varones y mujeres. Pero está planteado así, Moni, justamente se está hablando mucho en estos días de la ley de sexualidad integral que se tiene que aplicar en las escuelas para que los chicos en todos los niveles, desde jardín, chiquititos, hasta que terminan su secundario, tengan permanentemente personas adultas, docentes, que hablan de su vida de relación de las chicas con los varones, de los varones con las chicas. Y esto que vos decís, bueno, lo que era natural, que empieza a dejar de serlo. Creo que en esto es donde las mujeres estamos, digamos, llevando adelante las banderas de basta, basta de violencia, basta de violencia. Bueno, vamos a continuar nuestro programa con en el próximo bloque, con comentar cómo en esta semana se dio a conocer un plan de lucha contra la violencia de género a nivel nacional. Lo vamos a comentar para que nuestra audiencia lo conozca, de qué se trata, cómo se llegó a este plan, alguna visión crítica también. Y después ya cerramos y hablamos un poco más nuestras conclusiones de esta charla de hoy. Vamos a un tema musical, Gustavo. Sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión. pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo, escucha el viento. Aprendas a volar, no pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Gritan que te duela, llora si hace falta. Limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón la rompe fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Aprendas a volar. FM Comunitaria La Correntada, en la 92.7 de tu dial. En la 92.7 de tu dial. Je voudrais tant que tu te souviennes. Bueno, y así aprendiendo a volar estamos las mujeres y queríamos compartir con todos una noticia de esta semana, que es que el colectivo Ni Una Menos, el que llevó adelante la marcha a nivel nacional, venía planteando como un reclamo que se difunda un plan nacional para combatir la violencia de género contra las mujeres. Y esta semana efectivamente se dio a conocer mediante el Consejo Nacional de las Mujeres este documento que define metas y objetivos en el marco de una política pública. Y este trabajo, en este trabajo que tiene como 300 hojas, es muy extenso, participó el Estado, municipios, universidades y organizaciones sociales. Ahí se establecen algunas líneas de acción. Para que nos demos una idea, se trabajó en 756 áreas de la mujer municipal, 45 organizaciones del Estado Nacional, 13 universidades, 253 organizaciones sociales, 23 organizaciones sindicales y 9 escuelas populares de género, que en otros programas hemos hablado de esto, que existen escuelas populares de género donde las mujeres se convocan en los barrios con gente de alguna universidad y vienen a hacer talleres, a trabajar juntos. Y desde todos esos espacios de participación es que se elaboró este documento, que es un plan nacional. Para también puntualizar, es importante ver que tiene toda una primera parte de cuestiones generales y de líneas de acción. Uno de los puntos fundamentales es que en el país no tenemos números de la cantidad de casos, no tenemos números exactos de los femicidios, y que para esto hay que generar equipos que trabajen en forma muy ajustada, porque no es nada fácil contabilizar los casos. Como vos decías, Mónica, de nuestra ciudad 5 denuncias diarias, hacer ese trabajo a nivel nacional. Entonces no hay cifras, por un lado ese es uno de los puntos, hay muchos puntos que en este momento me cuesta resumir, pero otro tema es el de la protección a los niños, el de la cantidad de alrededor de 1.500 niños que sus madres fueron víctimas de femicidios. Entonces los niños están desamparados, desamparo, o en algunos casos el Estado no ha llegado a implementar una ley que se llama BRISA, que es un proyecto de ley para darle protección a estos niños, que si no quedan en manos de su padre asesino, de su madre. Es terrible. Entonces, todo este movimiento, que es como, yo me lo imagino como un racimo de uvas que tiene la forma de nuestro país, por decirlo de alguna manera, tiene cada célula ir llegando a los hogares, a los barrios, porque estos niños tienen que ser cobijados. Entonces hay un proyecto de ley para que el Estado los proteja, porque ya son 1.500 niños aproximadamente, porque, como les vuelvo a repetir, no hay cifras todavía, y en esas líneas se trabaja en este proyecto nacional de la erradicación. También se pide que, lo que hablábamos antes, otro punto que leí ayer, es que se trabaje mucho la prevención con adolescentes en las escuelas secundarias. Se ve ahí lo que vos decías, hay que agarrar las cosas a tiempo, Moni. Es verdad. ¿Viste? Sí. Así que, y también escuchaba una señora que en la red Farco decía que un punto débil, que a pesar de que se dio a conocer este programa de acción, un punto débil es que no se sabe exactamente cuál es el presupuesto de dinero que el Estado va a destinar a llevar adelante todo esto, porque claro, hace falta que esté subsidiado que el Estado le dedique presupuesto para que dar protección a los niños, a las mujeres, y es mucho lo que no está bien definido, justamente ese punto, ¿no? Esta es nuestra lucha. A mí me gustaría, ya para cerrar el programa, chicas, que un poco estuvimos charlando de la educación, de su programa Fines, y también de que ustedes estaban comentando la importancia de que esto continúe, ¿no? El programa, agradecer a los profes. Sí, agradecerle al profe Patricio Rosales y a Analí Sierra, que son los profesores que unieron para hacer este proyecto. Sí, y bueno, yo también les mando un saludo a ellos y quedamos entrelazados en este nuevo espacio que hemos abierto, generando espacios, que es nuestro programa, pero también para seguir trabajando juntos con los profes y con ustedes todo el año próximo en lo que pueda hacer, proyectarnos juntos hacia el barrio, hacia la ciudad, hacia el movimiento de mujeres. vos, Moni, decías una idea ahí cuando estábamos tomando unos mates de qué deberíamos hacer, ¿te acordás que me decías? Sí, quizás porque por ahí hay muchas mujeres que no escuchan la radio o que no saben, y por ahí hacer unos volantes y ponerlos en los lugares públicos, que es el almacén donde va la mujer a comprar diariamente las cosas, sí, o los kioscos, y como para que se informen, que sepan que hay un espacio, que en sí por ahí no pueden salir o no pueden contarlo, pero pueden contar con una persona que está del otro lado del micrófono, que no la conocen. Claro. Y quizás no puede hacer mucho, pero esa voz de ayuda, esa voz de aliento, a ellas les sirva. Claro, es excelente tu idea, porque necesitamos brazos de mujeres para hacer esto, y porque también el movimiento quiere dar a conocer la existencia, porque hay un grupo de acompañamiento. O sea, si bien todas estamos empezando y capacitándonos, suponiendo que una mujer se comunique a la radio o al programa Generando Espacios o al Facebook del Movimiento de Mujeres San Pedrinas Minerva Mirabal, las compañeras estamos organizadas para darle una ayuda, sí, claro, ir a charlar a donde ella nos diga, en el horario que ella nos diga. Uh-huh. Escuchar cuál es su situación y buscar la mejor manera de que ella ya deje de estar sola con lo que le está pasando. Ese es el trabajito que nosotras queremos ir haciendo juntas. Y también, Silvia, vos nos comentabas una inquietud con respecto al futuro del programa Fines, que estábamos hablando hace un ratito, que también está bueno compartirlo con la audiencia. Si hay continuidad o no, ¿cómo sí, está? Sí, estamos un poco preocupados porque, bueno, no quiero ser repetitiva, pero si cambia el gobierno, no sabemos si va a continuar. Mm. O sea, este Fines está dentro del proyecto de este gobierno, ¿no? Que haya educación para el adulto. O sea, los que no pudieron hacer el secundario, por eso salió el plan Fines. Pero si cambia el proyecto de gobierno, digamos que hay temor sobre la continuidad, sí, de este programa, y creo que nos pasa con varias cosas, ¿no? Nosotros, sí, también desde... Sí, va a cambiar muchas cosas que, bueno, claro, que ahora son accesibles a todas las partes de la sociedad. Si cambia el proyecto, o sea... No va a ser accesible para todos. No va a ser tan fácil, no. Y tenemos que valorar todos los espacios que hoy tenemos y defenderlos con nuestro voto. Es lo que yo te estaba diciendo hoy, que uh-huh, antes no podíamos, no teníamos acceso a esta educación, uh-huh, que tenemos ahora, que es pública. O sea, nosotros venimos porque estamos interesados, y yo creo que hay muchas personas que trabajan todo el día y no pueden hacer el secundario, y es un horario que pueden venir todos. Claro, un trabajador, y que no madre. Es difícil, es muy integrador el Fines. Yo también tenía un poquito de miedo, pero o sea, nos ayudamos entre todos y aprendemos muchas cosas buenas. También ustedes decían que hay ciertas partes de la sociedad que como que lo desvalorizan, como que es un programa que no es del todo serio, no sé cómo, qué comentarios hay a veces, sí, sobre el programa. Sí, eso escuchamos también, que sí, como pero... que este secundario no te va a servir para hacer otras carreras, pero sí sirve, porque los profesores nos han explicado que tranquilamente podemos entrar, si queremos, en un nivel terciario. Sí, o sea, aparte que eso es de cada uno. De la meta que tenga cada persona en sí, a lo que quiere llegar, porque el plan Fines tiene todas las materias. No es que venís como el primario, que tenés un poquito, o sea, todo mezclado. No, nosotros tenemos diferentes profesores. Para cada materia tenemos nuestro profesor. Exactamente, o sea que el hecho de que sea un plan que favorezca para que sea un adulto que trabaja, sí, que tiene una reducción horaria, pero la seriedad y la calificación y el título es válido y serio, y no hay que desvalorizarlo, como a veces dentro mismo de la educación a veces yo he escuchado algún que otro comentario desfavorable, y sí tomar conciencia de la cantidad de jóvenes y adultos que están hoy terminando su secundario y que están en lista de espera, inclusive muchísima gente en San Pedro del programa FINES. Sí, aparte de eso, la gente piensa que el plan FINE es un año, como lo he llegado a escuchar, y en realidad son 3 años que la persona adulta tiene que tener la constancia de dejar su hogar o de salir corriendo del trabajo. Muchos chicos que trabajan en diferentes, en el campo, en seguridad, y que salen corriendo para llegar a horario, porque si no, a nosotros también nos corren la falta. Si nosotros no tenemos, o sea, cumplido todo el año, las notas no nos dan. Claro. Y tenemos que rendir como rinden todos los chicos en todas las secundarias a fin de año. Y es un sacrificio, es para un esfuerzo. Todos. Es un esfuerzo. Sí, pero es un esfuerzo que o sea, que vale, porque ya te digo, hay gente que trabaja y por ahí solamente hizo el séptimo grado y tenés un patrón que como que te está queriendo estafar o no te cierran los cálculos. Y bueno, esto te abre la mente, o sea... Te das cuenta de muchas cosas que por ahí si no estudiaste no sabés apreciar. Uh-huh. O sea, yo tengo compañeros que ellos los cuentan a eso. Claro. Que hoy están más abiertos a la sociedad. Claro, todo. Estudiando. Se da un crecimiento en todos los el planos. El estudio, sí, es bueno. Y pueden seguir hacia otra etapa después. Uh-huh. Bueno, la verdad, una alegría y un placer conversar con ustedes. Nos podemos volver a ver cuando ustedes muchas quieran. Muchas gracias por el muchas espacio. Gracias. Muchas gracias. Nos despedimos entonces hasta el viernes que viene en Generando Espacios desde La Correntada, Cooperativa Las Canaletas, 92.7 es el dial. Secreto del alma, silencio perdido, llévame a tu lejos. Quiero robarte la flor, tu infinito fulgor y los dulces recuerdos. Sé que has guardado el idioma feliz de la infancia en tu andante sin tiempo, que si te sigo mi sombra hallará su lugar en el páramo viejo. Quiero agitar mi canción con un suave temblor a la lumbre del leño. Bella es la vida, ya sé, me lo dice el amor y lo escribo en mis versos. Río, secreta canción, parecido a tu andar, es mi andar sin regreso. Sé que no sabes volver, que no puedes volver. Como yo que no vuelvo. Río, secreta canción, parecido a tu andar, es mi andar sin regreso. Sé que no sabes volver, que no puedes volver, como yo que no vuelvo. Quiero quitar mi canción con un suave temblor a la lumbre del leño. Bella es la vida, ya sé, me lo dice el amor y lo escribo en mis versos. Cielo volcado hacia el mar, dulce lecho de sol, habitante sin tiempo. Sé que no sabes volver, que no puedes volver como yo.